Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Feliz día, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Comenzamos otra edición de Aler, contacto sur. En Argentina vuelven las protestas de la patronal del campo para que se bajen los impuestos a la exportación de soya. Ya les contamos. Porque no le parece una exageración todo lo que cobran. Mami, ¿cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. ¡Vamos, que es urgente la educación! ¡No es de unos pocos! Campaña Compromiso por la Educación. ¡Si es posible, si es con todos! Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Y en Argentina, la dirigencia del agro rechaza el anuncio de la presidenta Cristina Fernández que bajó las retenciones de las exportaciones de maíz y trigo para impulsar estos cultivos. Piden que se bajen también los impuestos a la exportación de soya. Nuestro compañero Ernesto Rega, de la Red Farco, nos trae mayor información. Adelante. Gracias, Sigui. Así es, en Argentina se reactivó el reclamo de la patronal del campo. Sucede que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció esta semana una baja en las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz. Pero esto no era lo que esperaban los dirigentes que habían protagonizado este año los reclamos del sector. Se rumoreaba que la presidenta iba a bajar las retenciones a la soja, pero el anuncio en ningún momento pasó por ese punto. El único cultivo que ha crecido en superficies cultivables es únicamente la soja, que lo ha hecho en un 18-20%, en tanto que la reducción del maíz de superficie cultivable en la Argentina ha sido del 10% y el trigo casi del 20%, con lo cual es imprescindible incentivar fuertemente estos dos cultivos tradicionales y que además tienen impacto directo en la mesa de todos los argentinos. Si bien el conflicto entre el gobierno y la patronal del campo no se había resuelto este año, al menos sí había bajado la intensidad. Ya no había cortes de ruta, pero la dirigencia reclamaba ayuda al sector. Frente a la crisis financiera internacional, la presidenta hizo varios anuncios estas semanas, pero en lo que refiere al campo, solo anunció algunos beneficios a exportadores de trigo, maíz y frutas frescas. El dirigente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, fue uno de los que rechazó el anuncio del gobierno. Medida post-mortem. Van a tener efecto luego de la desaparición de los productores. Se bajan retenciones de productos que no se exportan, o se exportan muy poco, y los principales rubros de este país, que es la soja y el girasol, se mantienen en un nivel de confiscación. Hoy no se soporta el 35%, muchachos, este es el tema. El monocultivo de soja destruye las tierras, sin embargo es muy rentable y por eso cada vez más campos se alquilan a grandes pules que siembran allí soja. En este momento, seguramente por el clima de las fiestas, no hay cortes de ruta en Argentina. Ayer hubo, sin embargo, varios cortes en la provincia de Entre Ríos y las entidades agrarias acordaron encontrarse los primeros días de enero para decidir qué caminos van a tomar para reclamarle al gobierno. Esta es la información desde Farco en Argentina, desde donde aprovechamos para desearle felices fiestas a toda la audiencia del continente. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Amigas y amigos, ahora nos vamos al viejo continente, pues en España el gobierno decidió terminar el año 2008 con un endurecimiento de la ley de extranjería. En este sentido, ha recrudecido las limitaciones a los residentes extranjeros en ese país. El contacto ahora lo hacemos con Rafa Cuesta desde Radio Más Voces en España. Adelante. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia de Contacto Sur. El gobierno español, en manos del Partido Socialista Obrero Español, ha decidido terminar el año 2008 con un endurecimiento de la ley de extranjería. Dos son los puntos más conflictivos de la reforma de la ley. Por un lado, el plazo de detención de migrantes sin papeles en lo que las organizaciones sociales denominan Guantánamos españoles, es decir, en los centros de internamiento para extranjeros, aumenta de 40 días de retención a 60 días antes de la repatriación. Por otro lado, se endurecen las condiciones para la reagrupación familiar, limitándola a hijos y cónyuges. Los migrantes residentes en España solo podrán traer a sus padres si tienen más de 65 años y no vienen a trabajar. Otra condición es que el migrante lleve al menos 5 años de residencia legal en España. Se trata de la primera reforma de la ley de extranjería realizada por el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno dice que el objetivo de las modificaciones es tener una migración legal y regulada. Las organizaciones sociales y de migrantes, por su parte, critican este endurecimiento y señalan que las medidas negativas no compensan otras positivas que contempla la reforma, como el aumento de derechos de asociación, huelga y manifestación, o la concesión de permisos de trabajo a los familiares reagrupados. Afirman que la privación de libertad por una falta administrativa que un ciudadano español salda con el pago de una multa viola los derechos humanos. Javier de Lucas, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, señaló que la reagrupación es un derecho fundamental y no un instrumento de política de inmigración. Las organizaciones sociales dicen que el gobierno socialista vuelve a medir a la población migrante solo desde el punto de vista de la utilidad como fuerza de trabajo. Así lo expresó el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. La inmigración tiene que estar en relación al mercado de trabajo. Por lo tanto, será el mercado de trabajo el que irá determinando la necesidad de los flujos migratorios. Por su parte, la oposición de izquierda critica el endurecimiento de la ley de extranjería y la hace sintonizar con las políticas de gobiernos derechistas en Europa. Gaspar Llamazares es portavoz de la coalición Izquierda Unida. Tiene un tufillo a extranjería, a derechazo en materia de inmigración insoportable. De momento así están las cosas por España, reportó para Leer Contacto Sur Rafael Cuesta desde la red Más Voces de Radios Comunitarias Españolas. Gracias, Rafa Cuesta, con este informe desde España. Y regresamos a nuestro continente, pues en Perú, diversas organizaciones empresariales discuten sobre las propuestas surgidas en los últimos días para afrontar la crisis económica internacional. Enrique Cabero, desde Radio Cutivalú, nos trae más información. Adelante. Saludos, América Latina. La solución a la crisis financiera internacional no es reducir los sueldos y las jornadas laborales, sino fomentar nuevas empresas y mercados locales, opina el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Piura, al norte del Perú, Enrique Carrasco Morales. La Cámara de Comercio de Lima, institución que agrupa a los empresarios capitalinos del Perú, propuso recientemente reducir las jornadas laborales y los sueldos para evitar los despidos masivos ante la crisis económica internacional. Frente a esta propuesta, el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Piura dijo que en el país se tiene un enfoque equivocado de la problemática laboral. Muchos dicen que faltan fuentes de trabajo y empresas, pero lo que faltan son empresarios, concluyó. Y frente a la crisis, hay que crear nuevos mercados, los cuales podrían ubicarse en la región sudamericana. Nuestro problema principal a nivel nacional es la falta de empresarios. Ante ese enfoque tenemos que desarrollar el tema empresarial, que no lo estamos trabajando como agenda. Pero también estamos en contra de que el empresario sea un empresario antiguo. Ya tenemos que dejar el siglo XX, donde el empresario no tiene una responsabilidad social. Con ese enfoque uno puede trabajar, digamos, que el primer punto de batalla no es quitar, digamos, el tema de los sueldos y salarios de los trabajadores, sino trabajar de ver cómo yo puedo fomentar nuevos emprendimientos. Yo propongo, digamos, que ante el mercado norteamericano, nosotros tenemos que abrir mercados locales, el mercado ecuatoriano, el mercado colombiano, el mercado venezolano, el mercado brasileño. Por su parte, el presidente del Perú, Alan García, mantiene un discurso muy distante de la realidad, insistiendo que el Perú está fortalecido frente a la crisis y que esta no nos afectaría, contrariamente a lo que manifiestan los mismos empresarios. Eduardo Fara, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, indica que hasta el momento se han perdido 60.000 puestos laborales aproximadamente. Para América Latina, soy Enrique Cabero García desde Radio Cutivalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Y continuamos con información. Esta Navidad no será lo mismo para decenas de familias de algunas comunidades del Departamento de la Libertad en El Salvador. Esto porque serán desalojadas de sus hogares. Nuestro compañero Giovanni Montalvo, desde Radio Bálsamo en ese país centroamericano, nos amplía esta información. Saludos, América Latina. Esta Navidad no será la misma para decenas de familias de algunas comunidades del Departamento de la Libertad en El Salvador. Esto porque serán desalojadas de sus hogares. La causa es la ampliación y construcción de casi 10 kilómetros de carretera de la capital hacia las playas del Pacífico. Este mes, el presidente de la República, acompañado del ministro de Obras Públicas, han dado la orden de inicio de esta obra, que tendrá un costo de $734 mil, que se deriva de los 235 millones de dólares de los fondos del milenio asignados a esta cartera del Estado. Uno de los principales efectos que traerá esta infraestructura es la cantidad de agua que se utilizará y la cantidad de agua que ya no podrá infiltrarse en la tierra, acelerando o modificando los procesos erosivos y otros problemas más. Para Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador, esta obra tiene como principal objetivo potenciar las economías turísticas. El crecimiento lo estamos viendo hacia el Puerto de la Libertad. Les hablé la semana pasada de una larga lista de proyectos de infraestructura vial. Siempre he hablado de la importancia de la conectividad para prácticamente todos los rubros de la economía nacional. Y en este caso, que daremos comienzo a la ampliación de la carretera al puerto y la construcción del bypass en la zona de Zaragoza. Estaremos dando más impulso al turismo del Puerto de la Libertad. Hoy está anunciando ya el ministro con la empresa constructora la parte del centro comercial La Joya hasta Zaragoza, que es básicamente el problema principal, que es donde se congestiona el tráfico. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, para Aler Contacto Sur, informó Giovanni Montalvo. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Y para mostrarnos un poco de ese pedazo de Latinoamérica en Europa, sobre todo en esta época de compartir, desde Italia Marisol Flores nos preparó el siguiente informe que da cuenta de los diversos sentimientos que embargan a los migrantes latinos en Italia. La la la, la la, todos a cantar, que esta noche es noche buena y mañana Navidad. Uno de los sentimientos que acompaña la vida de todo migrante es la nostalgia. Podemos hacer muchas cosas para evadirla, ocultarla, no sentirla, pero al final siempre la encontramos ahí, sobre todo en fechas tan especiales como la Navidad y el Año Nuevo, fiestas que principalmente se pasan con la familia. Sinceramente, la Navidad no me gusta, al menos cuando ahorita que estoy acá, no, porque estoy lejos de mi familia. Estas Navidades, una alegría porque mis seres queridos están bien, pero una tristeza porque recuerda cuando estábamos juntos. Son 6 años que no los veo, no veo a mi mamá. No es lo mismo que estén ahí en la cena, ir a la misa juntos, es diverso. Amigos del mundo, llegó Navidad. Tengo esperanza que todo cambiará. Uno de los remedios que los migrantes latinoamericanos utilizan en Italia para transformar la nostalgia en alegría y felicidad es rodearse de nuevos y buenos amigos y amigas con quienes compartir un pedacito de la propia tradición y cultura. Es cierto que no se pasa igual como en su país, pero al menos uno trata la manera de estar como en fraternidad. Y hasta fecha yo lo tomo como una experiencia, como un enriquecimiento que me ayuda a convivir con otras personas, otras culturas. De aquí mis padres invitan a sus amigos y a sus hijos, y nosotros, yo y mis y sus hijos de los amigos de mi papá, jugamos en el computer. Después reventamos los cohetes. Aquí en Roma hemos logrado tener una Navidad distinta, parecida a la nuestra allá en nuestros países. Aquí no todos tenemos familia, pero las amistades son importantes y estaremos siempre unidos para dar una mano. La Navidad para el migrante, más que para otras personas, es una oportunidad de intercambio cultural. Y es así como se da un significado nuevo y vivo a esta celebración tan especial. La la la, la la la, todos a cantar. Esta noche es noche buena y mañana Navidad. Feliz Navidad a todos y a todas. Desde Italia, para Contacto Sur, Marisol Flores. hasta aquí, amigas y amigos, esta edición de Leer Contacto Sur desde la Red Fe y Alegría en Venezuela. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Les acompañamos en los controles Anderson Blanco y en la coordinación y conducción Sigui Briseño. Amigas, amigos, que pasen muy feliz Navidad en nombre de la gran familia Leer. ¡Feliz día! Para nosotros informarle es un placer. Leer Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.